como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra. Buenos días, mi Alex. Buenos días, sonrisas. ¿Qué tal estamos? Muy feliz, relajado. Ya te veo. Vaya, mi bonita. Te voy a poner los ejercicios que les pongo a mis hijos. Así se ponen de pie y se sacuden. Se alteran, ya vete mal humor, vete mal humor, vete mal humor. Claro. Si ¿qué te crees? Fácil. ¿Que el mal humor es solo para los adultos? ¿Se ponen de mal humor los niños? Sí. ¿Tu hija nunca se pone de mal humor? Bueno, sí, de repente. Sí, el mal humor desgraciadamente viene desde chiquitines. Desgraciadamente, porque se vive muy mal con el mal humor. Ya. La vida es más sabrosa en el mar y con buen humor. ¿Te sabes esa? En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. ¿Quién cantaba esa canción? Con el sol. Chicoché, ¿no? No. ¿Quién cantaba esa canción? Rigo Tobar. No, es que tu vida se limita a Rigo, el Burki. Es Chicoche. Que no. A Chicoche lo voy a meter ya en el hit. ¿En el hit parade? No, pero esa sí es de chilango, chilango, chilango, esa de En el mar. Sí. Pero, además la cantaba, yo creo que Cantinflas en una película, ¿no? En el mar, la vida es más sabrosa. Carlos Argentino. Mi madre. Búscale, que seguro que Rigo Tobar la cantaba también. No, tú porque estás obsesionada con Rigo. Pero no, yo no, ya. Hoy te traje una de Rigo. ¿Y más bonita? Además, cumbita, de esas que te gustan. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho sí más. Claro. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Y claro que sí, todo es felicidad. Bueno, ¿hoy qué? Todo es felicidad, todo es buena vibra, todo es buena onda, todo es felicidad, amor. Ay, chiquirriqui. Vamos a empezar con el jefe de jefes. El jefe de jefes. El jefazo, para mí el mejor. Sí, es muy bueno. Bueno, fíjate que... He dicho, ya, creo que ya te lo he dicho, siempre repito. Oye, yo me estoy haciendo mayor. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? Ahora te das cuenta. Yo me acuerdo en las charlas de mi padre, sobre todo mi padre, que era muy charlista. Bueno, que es muy charlista. Ajá. Que pues íbamos a reuniones y daba sus charlas y luego a otras reuniones. Y siempre repetía las mismas historias y yo decía, ya, siempre. Y yo ya soy igual, ya repito también las. Empiezas las con cosas. Tus mismas anécdotas. Sí, estoy hablando con una amiga y digo, me doy cuenta que yo ya se lo dije. Y digo, ya estoy. ¿Qué va? Bueno, pues para mí, Javier Solís. Ay, creo que ya te lo he dicho. ¿Y si yo fuese mujer? Yo me hubiese enamorado de Javier Solís nada más por la voz. Te pasas de Azteca, ¿eh? Tampoco es para tanto. Oh, ahí. Pues sabes que sus inicios fueron como intérprete de tangos. ¿Sí? Sí. Qué curioso, ¿no? Uno cuando se pone a husmear en la vida de los demás, lo que te enteras. Sé que se murió de cirrosis y no por el chupirul. No, la cirrosis no solamente da por no, beber. Pero de normal, sí. Ah, pues no sé, pero sí fue... Pues empezó con tango, fíjate, luego ya se pasó a mariachi y a música ranchera, pero... ¿Esta pero de Renunciación no empezó con cómo tango. Va? Seguro la sé, pero no me... Renunciación, pues fue un clásico de Javier Solís. ¿Cómo va la canción? Échatela para que sepas. Espérame, que todavía estoy con el mar, que la vida es muy sabrosa. Te estás poniendo de buen humor, eso está bien, Alejandro, porque estabas con un bajón. ¿De qué año será, muchacha? Estos muchachos del soplete te absorben toda la energía, sí, ¿eh? Sí, más que hoy estuvo candente. Te dejan aquí con... Que me cuesta mucho trabajo levantarte otra vez. Dios no. Mío, te chupan la sangre. Chupan la sangre. Ya no, estás, ya está. Levantarme. Ya vamos está. Con el Javier Solís. Venga, Renunciación con Javier Solís. Muy buenísimo. Claro. Voy por gracias. Voy a abrir una botella de vino. Ya vas a empezar. El lunes de mañana, para Alejandro. Empezar bien la semana. No quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Pobre de ti! Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, ay, dolor, ya me volviste a dar el lo más profundo de mi corazón. Chica, riquiqui. Viene un clásico de clásicos. Un clásico de todos los tiempos. De todos los, pobrecita leña de pirul. Fíjate, estuve viendo de esta banda, de la banda... Todo, ya me lo cambiaste entonces. El Limón. Ah, es verdad. No, ya me lo cambiaste, no. Ay, es que bien, tengo aquí alterado. Banda Limón. Y no es el... Que resulta que es una banda que nació desde el 64... En 1964, pero en 1997 cinco músicos se separaron y cada uno hizo su agrupación llamándola la original Banda de Limón, la arrolladora Banda de Limón, y ahora ya hay un montón de bandas de limón, ya no sabes cuál es cuál, pero la Banda de Limón existe desde 1964 y te traje la, este es un clásico de bandas, la de pobre leña de pirul, otra de ardidos y de dolidos, así bien. Esto es como hacer leña del árbol caído. ¿O no tiene nada que ver? Sí. So. Es que como siempre no me estás escuchando lo que te digo. Pero ponla, mi leñita de pirul. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? Porque te alejes, cuánto valen tus desprecios, cuánto quieres, porque te largues y me dejes vivir en paz. pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver, no más para hacer llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para ver, no más para hacer llorar. ¿Ya viste? Si es lo mismo sí, que no, la, nada, la nada del árbol dije. Caído. No. Es que yo relacioné leña con leña y ya. Y árbol, leña con árbol sí, y ya está, ¿no? Por ahí fue. Pero ya habías oído esta canción. Sí. Pobrecita leña de pirul. ¿Y si de verdad no servirá la leña pirul, pirul para arder o yo qué? Yo que sí. Si quiero me pongo a arder un pirul que vaya por ahí. No lo hagas porque si voy no... Voy a hacer la prueba. Que no, chiquillo. Que viene la policía y dice, es que quería ver si... Quería comprobarlo. Es que como soy medio teto, quería comprobarlo. Ay, ¿le pego al perro? Ay, Marchis. ¿Tú no fuiste al...? A ver, cuéntame ese chiste que le pego al perro. Creo que ya lo contaste, ¿no? Ya lo conté, yo creo. ¿Cómo es? Muy malo. Ah, sí, pero no me acuerdo. A ver, cuéntale. Llega Memo con su papá y le dice, papá, ¿le pego al perro? Y dice, papá, no, Memo, porque te muerde. Y se va, ¿no? Y al rato viene otra vez. Papá, ¿le pego al perro? No, Memo, te muerde. Y viene al ratito otra vez. Papá, papá, ¿le pego al perro? Memo, haz lo que te dé la gana. Ve y pégale al perro. Dice, no, porque me muerde. Sí que es malo, ¿eh? Mejor vamos a escuchar. Oye, otra vez Alejandro Fernández. ¿Y qué pasa con Alejandro Fernández? Que hay que ser plural y no nada más porque te guste y lo desees. Esté todos los lunes aquí con nosotros. Bueno. Pues me gusta, ¿qué pasa? Nada. ¿Y ahora qué? Yo te tengo aquí todos los lunes, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y en este dueto con quién? Leonel García. Con Leonel García. Leonel García es el que estaba en Sin Bandera, que en el 2008 ¿El se separaron. ¿El argentino? El mexicano. Ah. Se separó en el 2008 del argentino. Ajá. ¿Y ahora ese, qué? ¿Cómo se llama? ¿Con Bandera o qué? LP se llama. El León Polar. Y bueno, León Polar se llama ahora. En realidad él se pone como LP, sus iniciales, que quieren decir León Polar. A ver, Alejandro, hello, tierra llamando a Alejandro. O sea, su nombre real es Leonel García. Y su nombre artístico es León Polar. León Polar. Y su disco lo firma como LP. ¿Y por qué Polar? ¿Por qué parece oso polar o qué? Pues no sé, ahora que lo veas se lo pregunto. Pero yo qué sé, para que coincidiera con el LP. Ay, pero bueno, la realidad es que lo invitan un montón a... ¿Lo hiciste de dónde? Lo invitan un montón a hacer... No se oye fatal, se oye muy bien. Ya estás criticándome. Vivo, hazme críticas productivas. Si me vas a decir algo agradable, dilo. Muchacha, oye, mira. Es que es en vivo. Y esta se la voy a dedicar a Goretti. ¿Por eso? ¿Por si oye mal? No, porque es una canción muy bonita. Hacemos luego corazón. Si le diste lo mejor de mí, todo lo que te di, sin mi autorización. Me dejaste desnudo en sus manos y sin protección, sin consideración. Si no vuelve, ¿qué nos va a pasar? Si intento caminar y no sé dónde estoy. No me hagas caso, a veces duele ser como soy. Si no piensa, si se arrepiente y si se escapa, porque no siente. Haz lo que sea, haz que regrese, por favor. Si le diste lo mejor de mí, todo lo que te di sin autorización. Me dejaste desnudo en sus manos y sin protección, sin consideración. Si no vuelve, ¿qué nos va a pasar? Si intento caminar y no sé dónde estoy, no me hagas caso. A veces duele ser como soy. Tú nos metiste en esto, corazón. Sigue tus latidos, no escuches a la razón. Si le diste lo mejor de mí, todo lo que te di sin mi autorización. Me dejaste desnudo en sus manos y sin protección, sin consideración. Si no vuelve, ¿qué nos va a pasar? Si intento caminar y no sé dónde estoy. No me hagas caso, a veces duele ser como soy. A veces duele ser como soy, ¿eh? ¿Eso cómo se descifra? A veces duele ser como soy. Claro. Me duele ser la cara de ser tan guapo. Exactamente. Pues supongo que es igual. A veces duele de ser. De ser tan bueno, de ser tan. De estar tan buena. Duele. Es doloroso. Es doloroso. Te comprendo. A ti también te duele. Padezco de los mismos malestares. ¿Ves tú? Sí, cuando estamos en la misma línea, pues sí. Nos duele lo mismo. Qué lástima. Juanga y Rocío. Y Rocío Dúrcal. Con la incertidumbre. Fíjate que ellos grabaron. Bueno, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal grabaron un total de 10 discos. Y todos al final no te has enterado por qué se pelearon, ¿verdad? Qué chismoso. Llevo con muchos programas esperando esa respuesta de tu parte. No, pero mira, lo voy a investigar. Y a lo mejor te lo digo. Pero no, no sé. Pero te estaba diciendo eso, que grabaron 10 discos en total y todos ellos fueron éxitos totales. Pero el más exitoso de ellos fue en donde canta a Juan Gabriel, en el volumen 6, que lo grabaron en 1984, donde venía la de Amor Eterno y esta canción que viene, y la de Costumbres Diferentes, que grabaron a dúo los dos. A dúo de los dos. Venga. A dúo de los dos. Los tres también, un dúo de tres. Oye, ¿los hay? Estás fina. Pues, es lunes. Échatela. Si quieres, pasamos al domingo tu programa. No, quita. Yo tengo el presentimiento de que tú ya no me quieres. Ven a sacarme de dudas, por favor. Pues desde que tú te fuiste, carta has mandado. Si vives hoy ya no existes, ¿qué sé yo? Pero este presentimiento me está haciendo más sufrir. Es una incertidumbre. Cada noche es lo mismo, cada mismo. Por si me escuchas, sabrás que yo aún te quiero, que todavía te espero, que aquí estoy. Muchos te hablarán de amores, está la vida mía. Si tú quieres, te la doy. Pero este presentimiento me está haciendo más sufrir. Es una incertidumbre estar pensando mal de ti. Los celos me están matando. Y es lo mismo. Ay, que no me deja dormir. Además de que ni lo oí, pero no me gustó nada. Nunca lo había oído y tampoco me gustó. ¿Tú crees? Oye, aquí hay un programa. Ay, se vuelve a hacer el programa. Te quiero, críticas, Alejandro, entre programas. Que todos los, que todas las canciones que ponen dicen que son muy bonitas. En un programa que tenemos aquí. Hay un programa. Hay un programa que musical que todas las canciones y letras son bonitas. Y yo ya me siento mal, que casi muchas te digo que son muy malas y feas, como esta que acaba de pasar. Eso es bueno o malo. Alejandro, viniendo de ti, caso perdido, pues ya no le hacemos caso. Está ¿qué quieres que te diga? Los Ángeles Azules, ahora sí, venga. ¿Yo qué quieres que te diga? Viniendo de ti, yo ya no le hago caso. Así como tú no escuchas lo que yo digo, pues yo ya tampoco escucho. Vamos a meterle sabor a la tarde, Martuchis. ¿Eh? Vamos a meterle sabor y candor a la tarde. Ahora. A la tarde. Ya estás. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Hasta el final, provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. esperaré más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Cuenta con el listón de tu pela. ¿Cuándo vas a entender que a mí la cumbia no me gusta? Por eso no traigo cumbia, Alejandro. El día que me guste más la cumbia... No. A ver, no me gusta. Me gusta para bailarla. Si bien que estás moviendo el botecito no, ahora, no digas que no. El chundecito. Pero me gusta para bailarla, ¿no? Pa, pues pa la, estarla... Para bailarla. No, pues ¿para sí, no para escucharla en el radio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un programa de televisión y la pones ahí? ¿O no? Es que no, no tiene que... vamos a bailar salsa y la cumbia, eso sí, para bailarla y así, el chunde, chunta, chunta. La cosa es que la salsa no es mexicana. ¿Y qué? Pero podemos ir a bailarla, ¿no? Ay, venga, ya la está liando. ¿Yo? Vamos con Rayleigh, el grupo Elefante, que todo iba bien hasta que se salió del grupo, lo que hemos dicho siempre. Pues fíjate que... grupos, que en solitario he tenido mucho más éxito que, ¿sí? que con Elefante, ¿sí? Sí. Y además en todo el mundo, bueno, en países hispanoparlantes, ¿no? En Latinoamérica no, y, tampoco, y en España. Somos hispanoparlantes, aquí no, en conocen. España es muy conocido, por ¿sí? lo visto, sí. Y bueno, ha realizado giras y ha hecho duetos con Beyoncé y con Alejandro Fernández, alias ¿sí? Papacito. ¿Ves tú cómo siempre sale Alejandro a luz? Sí, es que así lo, somos los Alejandros. Al final Alejandro y yo vamos a tener algún tipo de encuentro. Yo creo que sí. ¿Tú con él? Que ¿con nuestro destino, nuestro destino. ¿Con Fernández? Pues claro. Ah, sí, seguro. Contigo lo tengo terminaré todos los lunes. Terminaré en tus brazos, seguro. Chiquirriqui. De tanto que lo invocas. Eso quisiera él. Tanta suerte no va a tener el muchacho. Estas pulgas no brincan en su petate. Y ya tengo un papacito de los papacitos, bizcochito. Te mando besitos, bizcochito. Vamos con Rayleigh. Y eso, pues ha ganado Grammys, Grammys, Grammys, o como les quieras llamar. Gremlins, ha ganado Gremlins. Gremlins, los premios Grammys latinos y de los estadounidenses, porque sabes que hay dos Grammys, ¿no? Sí. Los latinos y los estadounidenses, ha ganado los dos, Rayleigh, fíjate, Rayleigh Barba. Y te la traje. ¿No, por qué me la trajiste? Te traje esta canción, que está ahora nominada para los Grammy latinos. Entraste a mi vida. Ahí está. Qué alegría. Cuando me moría, como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para. Oye, Merchis, me estoy dando cuenta de algo. ¿Qué? Que tu programa va a menos. ¿Te acuerdas que antes en un principio un montón de complacencias y eso? Y ahora ya nada. Ya no nos hablan. ¿Te acuerdas que quiero tal canción y ahora? Ya no nos hablan. Estamos solos en el desierto, Merchis. Qué lástima. ni modo. Están viviendo las horas contadas este programa. Tú, en pleno desierto. Tac, tic, tac. Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos como una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Yes. Oye, para que no te sientas mal, le llamé a una amiga y dije, haz como que entras así de manera y saluda y felicita a Marta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Gracias por llamarnos. ¿Quién habla? Goretti. Ay, qué... Es que a Alejandro ¿asunto? Le encanta. ¿Qué? Ay, fastidiarte. ¿Le encanta? Que le encanta fastidiarme. Ah. No, pero yo no estoy preocupada, ¿eh? Yo sé que la gente... Yo en tu lugar sí estaría preocupada. La gente nos escucha, pero no le gusta hablar y que le conteste el teléfono a Alejandro. Y si porque fuera, antes sí. Si fuera yo la que cogiera antes, el teléfono... Antes, sí. No, ¿sabes qué creo? No, venga, ya dile a Goretti que se meta y que ya... Que no, hablar, Goretti, que cuéntanos, ¿qué quieres escuchar, Goretti? Yo no importa, la canción que tú quieras, se la dedicamos a él para que se le quite la tontería. Le voy a poner la del Indio Quiere Llorar, o la de Caso vale. Perdido, una de esas dos la vamos a buscar. Bueno, Goretti, buen caso truco. Caso Perdido, entonces. Buen truco, ya métete, ven. Gracias, Goretti, te mando un besote. Chao. Bye. Se ha apiado de mí. No, no, later on, no. ¿Qué te pasa, sonrisas? Ahora te busco, voy a buscar a más amigos para que... A unos que me deben dinero, le voy a decir, oye, cállate con eso. Ay, qué lástima. O sea, por levantarte el ánimo. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en el soplete los asustan y haces que apaguen el radio. ¿Tú crees? Sí, no creo, estoy convencida. Nada, mañana terminamos. Es que no pueden empezar el lunes con tanta marcha y tanto... Empezamos el soplete los miércoles, del miércoles al viernes, ¿te parece bien? No, no les den tanta caña a los radioescuchas, a los teleoyentes, iba a decir... A los radioescuchas desde el lunes. No se puede empezar el lunes con mala leche. No, vamos a empezar con buena leche, hablando de cosas. Además, no se puede vivir con mala leche, punto vale. Pelota. El soplete será solo los viernes. No, pobrecitos, Tomás y Emilio, ¿qué culpa tienen de tu, pues de tu mal humor? Tú. Bueno, Marchis, vamos. Hay que vivir con mejor vida, mejor humor. Hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida, efectivamente. Hay que ser más optimista. Tú no sabes que todo lo que... Todo eso. Todo lo que generas. Eso, aquello. Para allá. Se viene para acá. ¡Ay, luego, cállate! Vuelta y gira a la derecha. Y vámonos con la Jenny Rivera, tu filosofía. Que todo lo que generas, toda la energía que tú generas, la buena y la mala, se te revira. El boomerang. Exacto. Entonces, si generas mala vibra, vas a recibir mala vibra. Por eso hay que generar buena vibra para que recibas buena vibra. Buena onda siempre. Oye, vibras, preséntanos a Jenny, que aquí no la conocen. Jenny Rivera, pues es hermana de Lupillo Rivera, fíjate, yo no sabía. Uy, aquí todo el mundo conoce a Lupillo. Ya con esa referencia, ya Jenny, Janey Dolores Rivera Saavedra, nombrada por el público la diva de la banda. Tiene 15 discos de oro, 15 discos de platino y 5 de doble platino. ¿Y Grammys cuántos tiene? Grammys, también tiene Grammys. ¿Sí? No sé si 2 o 3. ¿Algún Oscar por ahí? Y todo es eso en tan solo 12 años de carrera artística. ¿Eh? Mm. Para que veas. Que tú no sepas quién es Jenny Rivera no quiere decir que la gente no sepa. Que dice. Yo, claro, es de tu calibre. De mi rodada. De tu rodada. Y trajimos esta canción que es buenísima, la de ¿por qué no le calas? ¡Cálele! ¡Cálele! ¿Qué es eso? ¿Por qué no le pruebas, más o menos? ¿Por qué no le calas? ¿Pero qué quiere decir le calas? Pinche Alejandro, ya se te olvidó. Yo uso otro léxico, dentro del mismo México. Escúchala para que la... Ay, somos sí. Del mismo barrio, princesa. Es verdad, se me olvida que tú eras de... Tepito. Felicito, verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás, no pienses en volver. Ay, ya sabes, hijo, búsquele chiquitito. A gusto está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amar. Te quiero hacer una propuesta. Indecorosa la acepto, si no, no. Déjame meter mano en la selección musical. Jesús. Si dice Isu. Que no le cala. Quizás bien dice si te quiera más que yo. Te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no es así nomás, no pienses en volver. ¿Qué dijiste? ¿De verdad ya no sabes lo que es calar? En el DF, en la ciudad, en la metrópoli. Mis polainas. Ahí no se dice por qué no le calas. Ay, vienes con una súper, súper, súper canción. Ahora sí. Te ya bajaron del cerro Nopalazos y ya no te acuerdas tú como de la metro Golden Bayer. Ahora sí me están llamando. ¿Ves tú? Te van a decir una grosería por tratarme así. Venga, contesta, no le saques. ¿Por qué no le calas? A ver, vamos a hablar de Tania Libertad. Tania Libertad de Sousa Zúñiga, que peruana, es una cantante peruana naturalizada mexicana. Antes de que me eches bronca, ¿ya? Claro. No, por ella no te echaría bronca nunca. Yo fui, bueno, y soy, pero en mi adolescencia, aquí siempre he sido un tío raro. Un adolescente, ¿cómo le va a gustar a esta mujer? Pero bueno, me gustaba Mocedades, imagínate, de chavalín, no sabes. A mí también me gustaba Mocedades. Sí, pero yo de jovencito y no es la burla de mis primos. ¿Te acuerdas de los chismógrafos? Sí, que es lo mismo que Facebook ahora. Bueno. Un chismógrafo. Pero en aquel entonces era una libretita. Sí, que ibas que contestando. Que era en la secundaria y te hacían preguntas. La clásica, ¿quién te gusta del salón? Bueno, del grupo. Sí. ¿Y qué ¿con qué letra empieza? Tienes? Ajá, sí. Y eso lo organizaba la chica que quería saber si el chiquillo por ahí le gustaba a ella. Ay, o no. Ay, qué buenos eran los chismógrafos. Bueno, ya que viene todo esto. Que una pregunta clásica es: ¿qué tipo de música te gusta? Pues ya, yo así de la secundaria y puse Mocedades, imagínate la burla de todo el mundo. Que no es normal que un joven así le guste Mocedades. Nada, no me despertes. Pues sí, pero bueno, a ver, vamos a empezar por el caso de que tú normal no eres. O sea, eso ya por enterado. Partimos de ahí. Partiendo de ahí, ajá, seguimos con que adolescente sigue siendo. Entonces. Adolescente, gracias por lo joven que luzco. Bueno, también. Oye, chiquis, ya aquí te escribe el amigo José Antonio. Luego más tu explicación que no sé a dónde vas. Churrumais, que te quiero. José Antonio. ¿Qué? ¿Sabes quién es José Antonio? Sí. ¿Quién es? José Antonio, el que acaba de venir. Ah, sí, sabes. Bueno, dice, buenas, Marta. Gracias. He tenido el placer de conocerte, estoy sorprendido. Tienes una voz muy agradable y en persona mucho más. Una mujer íntegra y compañera de Radio Murión que gana mucho más en persona. Ay, mi niño, muchas gracias. ¿Ves cómo hay gente que si me quiere? Yo no sé tú por qué me maltratas tanto. Hombre, si tú eres mi consentida, ya lo sabes bien. Sí. Oye, vamos con la canción. Gracias, José Antonio. Te mando un saludo y un abrazo muy grande. Y es que todo es súper. ¿Qué? Los cantantes y te extraño, temazo. Armando Manzanero y Tania Libertad, esto lo hicieron, ¿te acuerdas? En aquella gira de La Libertad de Manzanero, que anduvieron por todo el mundo. Aquí no sé si llegaron a España, porque estuve buscándolo. Aquí a La Palma. Hombre, aquí a La Palma nos reservamos el derecho de admisión para muchas cosas. Si fueron por grafía. Yo creo que aquí en La Palma nos reservamos el derecho de admisión para muchas cosas. Vamos a dejarle así, ¿no? Por aquello de que no llegan muchas cosas. Y cuando llegan le ponen un sonido de la ciudad. Venga, Chucky al oscuro. ¿Así dijo? ¿Lo viste? No, espera. ¿Dijo Mengache? Sí. Yo conozco el de Mengache para acá, cuando tienes andas. Mengache aquí para acá, chacachito, que te voy a hacer. A ver, espera. Mira. Mengache. Mira. Mengache para acá. Mengache aquí al oscuro, al oscurito. Hoy voy a tener el privilegio y el placer de tocarle a usted el piano. Qué lástima. Extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras. No sé, pero te extraño. Yo pensé que iba a cantar el manzanero, chiquis. ¿Le tocó el piano? Sí, pero yo pensé que iba a cantar. No, mejor que cantara Tania sola. Bueno, vámonos con los Maná. Mejor solita que... Oye, este último disco no ha tenido tanto éxito como otros, ¿no? ¿Qué dices? Oh, que estoy desinformado. Drama y Luz sacó su disco en junio del 2011. ¿Grammys? ¿Cuántos Grammys? Y en septiembre en el Grammy Latino se llevaron un montón de premios. Se llevaron al mejor disco, a la mejor canción, al mejor intérprete, al bla, pero bla, bla. Pero en la radio yo lo he escuchado muy poco. Y en la gira de la banda, de Maná, bueno, de hecho han venido dos veces en no sé cuántos meses aquí a España de gira. Y a Tenerife, además, o sea que ya venir a España vale, pero aquí a Tenerife en no sé cuántos meses han venido ya dos veces desde que sacaron este de Drama y Luz. Y fue reconocida como la mejor banda del año del 2011 en los premios de 40 principales. Ah, qué bonito que pronuncies eso. En los Grammys. Que... Ah, sigue, quedas bien. Ahora entiendo por qué nadie nos llama. Me vale. Bueno, pero si son premios también conocidos en España, ¿no? Ah, sí. ¿No? Sí. ¿Y esta qué? ¿Me vale qué? Me vale madre. A ver, explica qué es me vale, porque aquí me vales, aquí decir me vale es como que me sirve. Esto, tú juguete ahí con las cosas. Me vale en México es como... No me importa, me da, me la repamplina. Si se dice aquí así, ¿no? Repampinfla. Okay. Iba a decir una palabra peor, pero bueno, eso. Que no me importa lo que piensa la gente. De hecho, mira, escucha la canción. Con quien salgo, con... yo soy así. Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo. Y yo soy así, Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí. En mi vida y yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Esperaste a que abriera el micrófono para toser. Me vale, vale, vale. Me vale madre. Oye, ¿qué onda? Han resurgido las peticiones. Les picaste el orgullo. Sí. ¿Pero de la gente en general o nomás de tus amigos que les debes lana? No, de amigos que me deben favores. Que están correspondiendo. Menos mal. De manera desinteresada. Gracias, amigos, que le deben favores y corresponde de manera desinteresada. Oye, el amigo Juan Salvador, que nos escucha desde Madrid. Cuéntame. Que le gusta Molotov. ¿Qué dices? Sí, a mí también. ¿Y qué, cuál quiere? Le había puesto la de ya sabes cuál, pero me dice que no, que es muy fuerte, que otra. La de puto, el que no brinque, que no salte, es puto. Oh. Tú eres muy persignado, según, ¿y para qué cosas? Porque lo para otra. Para todo. Sí. Claro. Así es que anótate una de Molotov para la próxima. Ok, para Juan Salvador. Ajá. La que yo quiera, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, la de... No, la que tú quieras, no. La de Give Me the Power. Oh. Ok. Vale, vamos con... Creo que es la única que me gusta de Paulina Rubio. A mí también. Y esta me gusta un montón, no sé por qué. Bueno, sí, no por la letra, porque las letras son... Yo sí sé por qué. Por la tonadita. Por la letra. Escucha la letra. Ay, sí, la canción que es, ¿no? Bueno, pues Paulina Susana Rubio, Dos Amantes. que yo también siempre estoy diciendo que Paulina y Thalía, pobrecitas. Hola. Y resulta que lleva más de 30 millones de discos vendidos, fíjate. ¿Pero todavía se compran discos? ¿Quién compra discos en la actualidad? Chale, te estás dando a conocer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú compras discos? Yo compro discos. ¿Y entonces por qué traes toda esta música pirateada? No está pirateada. Que sí. Que no. Sí, escucha, mira, esta por ejemplo la saqué de un disco original mío, ¿eh? Así bueno, que. ¿Querías decir algo de Pau? Ay, no, pues que, eso. De Paulina, ya no es. De Pau, de Pau, la chica dorada. Ahora sí me vi súper maricón y súper bobo y. Paulina. Mariquita sin calzones, sí. Se les quita y se les pone y se le hacen yoyito. Venga, Pola, déjala, que es muy bonita canción. ¿Vas a hablar de datos? Pues eso, que vende discos y eso, que tiene 50 y tantos premios. Pero lo que sé que esta mujer es una desgracia en directo. Me han dicho. ¿Sí? No sé. Unos amigos. Que en directo, fatal. Eso sí, yo no gastaría ni un euro en ir a verla, ¿eh? Si me la traes a Argual y gratis, sí voy. Yo no sé si ni gratis iría a verla. ¿No? Ay, qué mala soy. Me va a castigar Diosito lindo. ¿Cuántas canciones le has dedicado a Goretti? En tu historia, ¿cuántas le has dedicado? Pues no lo sé. ¿Sabes que está aquí al lado y está escuchando otra música? Estoy escuchando. Está con los cascos y no sé qué está escuchando, pero otra que no es eso. Estoy escuchando una estación de radio diferente, seguro. Sí, seguro. Bueno, no pasa nada. Así pagan, para que veas cómo son las mujeres. Así pagan. Man, que paguen mal ellas. Da igual. Dígamelo. ¿Este de qué año? Uf, pues no sé, pero yo creo que como desde el 2000, 2001, por ahí. No, nada, que es más vieja. No le digas esas cosas tan feas a Paulina. A Pau, como digo yo. De Paulina es del 70 o por ahí, pero la canción es del 2000 o del 99. No, es de esas fechas, lo recuerdo bien. Porque ¿del 2000 al 2009? Del 2000 o del 99. Ah. ¿Ves? No me te entendí escuchas. Entre el 2000 y 2009. Pero mira, como dice la canción, precisa. Yo quiero que me quieras como soy y yo a ti te quiero como difícil, eres. Eso es difícil. Que me quieran como soy es muy fácil, Alejandro. Sí, porque soy encantadora. Sí, Birki. Oye, Birki. Si no, pregúntale a mi mamá y verás. Mami, ¿verdad que tú me quieres como soy? Sí. ¿Y te escucha tu madre? Mi mami, claro. Sí, todos los... Todos los lunes me escucha. ¿Sí? Sí. Ya verás tú cómo voy a traer peticiones de canciones de ella. Pues diré que sí, para levantar esto porque se nos está hundiendo. Pues sin embargo, en el blog sí siguen pidiendo a la familia y a los amigos que nos deben favores. Vamos con el Super Mariachi, pero ¿cómo se llama la canción? ¿Mariachi? ¿El Mariachi? Mariachi se llama la canción y la traigo con el Mariachi Vargas. Uh-huh. Que mira, estuve yo haciendo mi tarea como siempre. Uh-huh. investigando y resulta que el mariachi era música del pueblo. Eso no le gustaba a la gente... Al jet set. A la gente como nosotros, vamos. Era del populacho, ¿no? La gente que escuchaba mariachi. Y claro, pues, como era del pueblo, pues no, se estaban extinguiendo prácticamente el mariachi. Y el mariachi Vargas fueron los únicos que siguieron y siguieron y siguieron. Iban tocando en los pueblos, en las fiestitas así de ¿Tecatitlán o Tecalitlán? Tecalitlán. Jalisco, ¿no? De Tecalitlán, Jalisco. Y lo más lejos que llegaban era Colima a tocar, porque claro, no tenían lana para trasladar. No hubieras traído la negra, tú. ¿No te gusta? La negra, ya la hemos puesto varias veces. Y bueno, con esta nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz, feliz semana y una feliz vida. Oye, ¿no tenías una un poquito más marchosita? Esta es marchosita. Ahora coge vuelo. Sí. Confío en ti. Que no me fío mucho. Ahora sí. Bueno, ahora sí ya me despido. Ya con la conciencia tranquila. Hasta el lunes. Feliz semana. Hasta feliz entonces, vida. Marchis. Lo mismo que yo.